empezó a sonar. Con el ritmo loco me empecé a copar y toda la gente comenzó a bailar el rock. Lo baila la gorda y tiembla el salón, y lo baila el flaco en su camión. El pelado toma solo en un rincón y la chusma pregunta. Wow!